segundo sábado de febrero, 11 de febrero más precisamente, en el nodo de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villallardino, en Avenida San Martín, esquina Chañares, la esquina hermosa de Villallardino. Nueva versión de la Feria de Saberes y Sabores, Verónica Soto, organizadora del evento. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y este sábado volvemos con todo, con la Feria Agroecológica del Mercado de Saberes y Sabores de Villallardino. En esta ocasión, bueno, ahí estuvimos organizando con algunos compañeros de la Radio La Minga en conjunto, en coordinación. Así que va a estar bien linda, con espectáculos, mucha diversidad de productos, alimentos para poder consumir y poder estar y permanecer en el espacio. Así que este sábado se viene con todo. Ahí estamos arrancando a las 17:30 con un espectáculo infantil de Dana Galinda. Ella va a estar ofreciendo un espectáculo para todas las niñeces. Va a estar bonito para venir a compartir. Después viene un grupo de candombe, el Candombe del Monte, Lucho del Río, un artista que estuvo visitándonos la feria pasada también. Y después a las 19:30 cierra la banda La Forrastería, así que ahí compartiendo todo lo que es el espacio del mercado, las producciones locales con lo que es el arte de artistas locales. A ellos le sumamos las chicas de Vivero de Tierra, que están acá en el fondo de la cooperativa. Y contanos, Vero, ¿qué va a haber? ¿Va a haber verduras, plantines? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Sí, va a haber diversidad de producción agroecológica. Ahí hay verduras de compañeros de la zona. La última feria hubo bastantes verduras, lo que es hoja verde, zapallitos, calabacín, estuvo bastante surtidito. Y después, como siempre, los productos de Loica, dulces, quesos, licores, bueno, con las compañeras de Mujeres de Tierra, con los plantines, los bioinsumos. Huevos caseros, aromáticas, dulces yuyos, miel, salsa de tomate, el movimiento campesino. Así que bueno, de a poquito como que vamos intentando que la diversidad de productos se haga presente, la diversidad y la cantidad. Y bueno, en este caminito lo estamos como logrando. La última feria estuvo muy variadita, con mucha producción, así que les esperamos. Vero, ¿hasta qué hora se va a extender más o menos la feria? Sabemos que, bueno, hace calor y que las horas nocturnas son muy lindas. Sí, vamos a estar seguramente hasta las 22:30. La última feria también dijimos 22 y terminamos extendiéndonos un poquito más. Esta vez dijimos 22:30, así que aquí estaremos esperándoles con música, sabores ricos, aromas. Bueno, y traerse la bolsita, recordar que, bueno, como es una feria agroecológica, no se dan productos desechables, productos que después terminen contaminando el ambiente, así que traerse su bolsita, su cajita, su mochila para poder llevar las cosas. Y bueno, y a venir a disfrutar. Estamos en los últimos fines de semana de la temporada, hay mucho turismo, hay mucha gente local que compra. Y la otra vez nos preguntaron de dónde viene la verdura, Vero, esa verdura tan linda que ustedes están vendiendo. Esa verdura, en cantidad, digamos, hay alguna parte que las aportan las compañeras, en menor cantidad porque recién están iniciando sus procesos de huertas, pero la mayor cantidad vienen de los compañeros de la Federación Rural del Cinturón Verde de Córdoba. Bueno, Vero, gracias por la entrevista, gracias también por ponerle el pecho a todo esto y llevarlo para adelante, esta feria de saberes y sabores, hasta que, bueno, en algún momento esté acá el edificio ya construido y esto sea todos los días, y bueno, y la gente lo tome como un punto de compra y también las compañeras como un punto de venta, que es muy necesario en el pueblo. Sí, tal cual, estamos en ese caminito, avanzando de a poquito, así que agradecerle siempre a La Minga, que siempre está presente, acompañando en la difusión de estos eventos y que es una pata muy importante. Muchas gracias. Gracias, Vero.